Es momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Y comenzamos con el más grande, el rey verdadero del City Pop, Tatsuro Yamashita, con el tema más emblemático de esta generación. De 1980, de su álbum Ride on Time, el tema homónimo, aquí en La Líder de América y nada más. 19-1, comenzamos. Yeah. deja que suene tu voz en el rey del City Pop y mándanos tu audio de WhatsApp al número más 5255-7205-4116. Recuerda, más 5255-7205-4116. Mándanos tu mensaje y lo pasamos al aire aquí en Radio Anime Nexus. Escuchando el rey del City Pop. Queridos amigos oyentes aquí de la radio Anime Nexus, esta es la frecuencia número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda como cada domingo su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde muy agradable de 16 grados Celsius a esta hora de la ya noche ya, esta hora de la noche del día de hoy, domingo 7 de noviembre de 2021. Son las 19 horas con 9 minutos. Ya en el tiempo central del país, ya se atrasó ya el día de hoy la hora ya en las partes del país donde faltaba. Y ya también en Estados Unidos se hizo ya el cambio de hora, así que pues ya, oficialmente ya todo territorio nacional está con el horario de invierno. Y a partir del día de hoy tenemos 4 usos horarios en el país. Así que bueno, son las 19 horas con 10 en el tiempo central, las 20 con 10 en el sureste, las 22 con 10 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Les mandamos un saludo a todo el auditorio también de la frecuencia aquí, como siempre, de Radio Anime Nexus, a quienes nos escuchan a través del bot Necotina, ahí a través de Discord, que por cierto hay gente que está ahí en el chat, a ver si ahorita levantamos el bot de Discord para poder meter la señal ahí al chat, espérenme tantito, y ya estamos. Ahí estamos, en el bot Necotina ya está la señal funcionando, muy bien. Y a toda la gente que nos escucha en el bot Necotina, les agradecemos mucho el favor de su sintonía aquí en esta noche. Aquí en esta noche de domingo. Hay muchos ya mensajitos, muchos mensajitos aquí en el programa. Tanto en Facebook como en Discord. Vámonos con los de Facebook. Saludo a Fernando Flores desde Honduras, desde Tegucigalpa, que nos saluda. Saludo a Rey Inui y toda la banda reportándome al programa una vez más. Bienvenido, Fernando. Bienvenido, un saludo enorme. Nanami hermosa también saludándonos desde Valparaíso, Chile. Muy buenas noches, su excelentísimo Rey Inu. Primero aquí reportándome y lista para deleitarme con la selección musical del día de hoy. Que sí hay una selección interesante que tenemos para hoy. Hoy tenemos estrenos, entre comillas. Tenemos artistas estrenos el día de hoy. Vamos a escuchar música de Yu Hayami. Es esta chica con voz loli. Que les había comentado el programa pasado. Se me había olvidado el apellido, pero ya se los conseguí. Yu Hayami, tenemos música de ella. Tenemos un bloque dedicado a Ranma y medio. ¿En qué consiste este bloque dedicado a Ranma y medio? Bueno, pues consiste precisamente en canciones del anime de Ranma y medio que son meramente city poperas, ¿eh? Tal cual como eso. Son canciones que están dentro de la categoría de city pop y que las vamos a escuchar aquí en el programa de la Radio Anime Nexo, aquí en el Rey del City Pop. Y vaya que Ranma es uno de esos animes que tiene bastantes temas del género de donde poder tomar a consideración, ¿no? Así que bueno, tendremos un bloque dedicado específicamente a Ranma y medio, con temas city poperos que sí da para ponerlos aquí en el programa, ¿eh? Y por mucho, ¿eh? Por mucho. Sí, bastante. Ay, me estoy escuchando doble, es que me tengo que salir del Discord este. Ahí está, ya. Listo, ahí ya pusimos la música. Algo pasó ahí con el bot, pero bueno, ya funcionó. Y bueno, pues nada, básicamente sería eso. Tenemos música también de Los Caballeros, tenemos por ahí música de Kingo Hamada. Escucharemos por ahí a Meiko Nakahara, que estaremos por ahí escuchando algo de su álbum Friday Magic, también conocido como Niji no Madden y Cinderella, del año de 1982. Estaremos también escuchando por ahí música de Makoto Matsushita, más música de Makoto Matsushita, que es una delicia. Esta música de Easy Listening, un poco romanticona y coquetona. Lógicamente también tendremos la pirañiza ya acostumbrada de cada programa. Ya para la segunda hora del programa, la pirañiza en el último bloque del programa. Y pues nada, es lo que tendremos hoy aquí en el Rey del City Pop, aquí por la frecuencia número uno de toda Latinoamérica. Y nada más. Discord, vámonos a Discord. Tenemos muchos mensajes. Oscar Flores, también desde Honduras, nos saluda. Ya en sintonía del programa, muchas gracias. Don Chilorio, desde Guatemala, me parece, también nos saluda, también saluditos. Saluditos a la comadre Saika hasta Morelia, Michoacán. Y que también le mandamos un saludo a su esposo, a Darion, que dice que por ver mis directos de Banjo-Kazooie ya se puso a jugarlo. Pues saludos y GG's, muchos GG's. También saludamos a Yatsu, que se reporta a través de Discord. Muchísimas gracias a HSK01, que llegando con un elegante retraso para escuchar al Rey Inu. Muchas gracias. Nanami también, que ya también se reporta por Discord. Paso fugazmente a saludar por aquí mientras termino de trabajar. Muy bien. Ya listando las labores del día de mañana, que arrancamos semana. Mi buen Jaumaro hasta Colombia, también saluditos, que ya está ahí escuchándonos a través de la señal de Discord. Así que bueno, pues ya estamos listos para darle con la buena música y el buen gusto musical que tenemos cada semana en Facebook. Otro mensaje más, Francisco Valles desde Querétaro, aquí en México. Buenas noches, Reino. Como cada domingo, un placer escucharlo en el programa. Gracias, mi buen Francisco Valens. Allá hasta Querétaro. Todavía tengo problemas aquí con el WhatsApp del programa. Se le había acabado la batería al teléfono donde más recibo los mensajes. Entonces apenas lo conecté y está iniciando apenas el sistema. En un instante más ya estaré conectado también ahí en el WhatsApp. Seguramente si mandan los mensajes me van a llegar ahora sí que en cuanto esté iniciada la sesión en WhatsApp. Y ya los podremos poner al aire en cuanto mi teléfono ya inicie. El teléfono que utilizo para esos fines. Creo que ahí está arrancando ya. Ahí está arrancando. Ahorita ya vamos a tener el WhatsApp disponible. Les recuerdo el número, +52 55 7205 4116. Se los vuelvo a repetir, +52 55 7205 4116. Mandan su mensaje de voz, únicamente mensajes de voz. Quiero reiterar, mensajes de voz que son los que puedo pasar al aire, lógicamente aquí a través del programa, ¿no? Así que bueno, anímense, graben sus mensajitos y los pasamos al aire con todo el gusto del mundo. Bien, estuvo recio esto, ¿no? Bien, no hay pedidos musicales a través del tablero de... Bueno, hasta a través de lo que es el canal de pedidos musicales. Lógicamente no hay pedidos por ahí. Los pedidos, únicamente les recuerdo, van a ser los tres primeros que lleguen cuando se publique el post. Y bueno, rapidísimo, Francisco Vale nos manda mensajito. Vamos a ver qué nos dice Francisco, venga. Creo que no se está yendo, ¿verdad? No se está yendo, ¿verdad? ¿O sí estoy yendo? Un día más del City Pop. No se oyó, ¿verdad? Muy buenas tardes. Ahí está. Reino, aquí reportándose su servidor, el buen Francisco Valent. Un saludo por ahí a toda la audiencia y a usted, por supuesto, en esta buena tarde de domingo para... Un día más de City Pop. Muy bien, gracias, mi amigo Francisco. Sí, como si un poquito bajito, pero aquí le podemos ajustar el volumen. No, no pasa nada, no pasa nada. Muy bien, pues ya estamos. Saluditos, saluditos. Bien. No, no se oyó, ¿verdad? Se oyó muy bajito. Creo que no sé qué fue. Bueno, ya revisaremos ese detalle. A lo mejor es el micrófono, ¿no? Del buen balance. Ya veremos. Saludos a Alejo el Conejo. Saluditos. Saluditos, Alejo el Conejo. Y pues a toda la banda que nos escucha a través de toda América Latina, la gente de Discord, Dito 98911, que también nos escucha. Muchísimas gracias por el favor de tu sintonía. Bueno, vamos a empezar el programa con un caballero que se hizo famoso por un meme de TikTok. Más bien, no él, una de sus canciones. Gracias al arreglo que posteriormente hizo alguien, una arreglista, DJ o vayan ustedes a saber qué es, Angel Wood, que tomó el sampleo de una de sus canciones del año de 1982 de su álbum Midnight Crossing. El tema se llamaba Matching the Dolphin y fue traducido, bueno, fue renombrado como Crystal Dolphin y fue utilizado para infinidad de memes, sobre todo cuando va a pasar algo verdaderamente terrible, ¿no? Alguna caída, alguna cuestión completamente desfavorable y cómica para el participante, para el protagonista del video, ¿no? Bueno, de ahí uno llega ahí con, pues, quién canta el tema, ¿no? Bueno, pues el tema original era de un intérprete llamado Kingo Hamada. ¿Quién es Kingo Hamada? Bueno, pues es un intérprete japonés nacido en Shinjuku, allá en el Japón, en el año de 1953. Tiene 68 años al día de hoy. Está en la región, esto pertenece a la región metropolitana de Tokio. Es básicamente parte de toda esta zona conurbada del Japón. Y bueno, de ahí es originario Kingo Hamada, que pues en el año de 1982 grabó su disco, reiteramos, Midnight Crossing, y nos trajo bastantes temas bastante buenos y que, bueno, se colocó también como una de las voces más prominentes del City Pop allá en Japón y de las voces más exitosas durante de esa década. Esto a la par de otros intérpretes como lo fueron también Tatsuro Yamashita, que pues es lógicamente el más grande, y de otras voces que surgieron después como Toshike Kadomatsu, o como ya canciones de grupos meramente varoniles, como todo este proyecto de Omega Tribe, que tuvo sus innumerables vocalistas, ¿no? Kiyota Kazugiyama, Carlos Toshiki, etc., ¿no? Pero bueno, Kingo Hamada nos trae el día de hoy dos temas. Dos temas de su autoría, que pues fueron éxitos en aquella época, y es con el que le daremos la bienvenida el día de hoy aquí al Rey del City Pop, y que será quien nos abra la puerta del programa de la siguiente semana, que será un programa de 10, les recuerdo, programa de 10, décimo programa, y el programa lo harán los oyentes más fieles del programa. Recuerden, en la semana me contactaré con todos con una selección de oyentes que siempre han estado en el programa día con día, bueno, semana tras semana. Y me van a dar dos pedidos que les voy a poner. Obviamente será un programa donde no habrá pedidos. Será meramente fanservice para el auditorio. Así que bueno, esa será la historia del programa. 19 horas con 20 minutos ya en el tiempo central. Es momento de irnos ya con Kingo Hamada. De su álbum Midnight Crossing del año de 1982 escucharemos este tema que se llama Dakere ni Kita Ona. Aquí en el Rey del City Pop, solamente por la líder de América y nada más, esta es Radio Anime Maximus. Ya volvemos. Sakide atta のさ細い手首のブレスレットがまるで悲鳴のように聞こえた冷めてる涙引き換えにしていくつも ritmos suaves de Kingo Hamada son los que hacen de que su música sea inigualable. Así como inigualable será el siguiente tema del año 83 de su álbum Mugshot, es también Kingo Hamada con Gatsby Woman. Son las 19:25 ya. Continuamos en el Rey del City Pop con la líder de América y nada más. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Tenemos más mensajes y a ver si ya se arregló. Vamos a ver, la bot. Nanami nos manda mensajito. Vamos a ver qué nos dice. ¡Ah, no carga! ¡Ah, ya cargó! A ver si se oye ahora sí. Muy buenas noches. Así se oyó. Su excelentísimo rey Inu primero. Ya después de tantas semanas, ya no se me ocurre qué clase de saludo enviarle a usted y a todos los demás oyentes. Pero bueno, las tradiciones se respetan y aquí está mi tradicional saludito de domingo. Que estén muy bien todos. Bye. Muy bien. Igual que tú también estés muy bien. Allá está Valparaíso, en Chile. Muy bien. 19:30. 22:30 en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Muy bien. Saludos a DJ Yaome Jikai. Larga vida al City Pop. Claro que sí, DJ. Claro que sí, Fer. Alejo el Conejo dice: olviden lo que escribí. Acabo de darme cuenta de que no sé. Dice Don Chilorio: muy buenas canciones estas de Kingo Hamada. Sí, tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. DJ Yaome, ya te enteraste del chisme. Perdón, del chisme. Perdón, estaba tomando. Estaba comiendo chucherías aquí, discúlpeme. ¿Ya te enteraste del chisme lo del canal de Animax en streaming? Sí, supe que hay un canal Animax en streaming, pero creo yo que no tiene nada que ver con el original. Ni, y es más, creo. Y digo, paréntesis de lo que es City Pop. Y quizás esto lo comentamos mañana en Viejas del Sensei ya con mayor profundidad. Mañana a las 7 de la tarde de México. 10 de la noche, Argentina, Chile. Siento que esto es tan legal como aquel canal Locomotion que anda por ahí. Con muy buena programación, por cierto, pero de que no es legal, eso sí es un hecho, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Son canales que los hacen fans. O sea, son fanmade. Y este de Animax sí se ve que es muy fanmade. Pero la verdad es que para hacer un trabajo de fans, pues no está mal, ¿eh? La verdad sí se ve muy, muy serio. Pero sí, no deja de ser un trabajo de fans que eventualmente, en algún momento, lo van a terminar volando. No me queda duda que eso va a ser temporal y pasajero. Pero bueno, hay que disfrutarlo mientras dure, ¿no? Tal cual. Saludo a la gente que nos escucha en podcast. A mi buen Jerry allá en Monterrey, que nos está escuchando. Bueno, que nos escucha en diferido. Y de hecho ya le está recomendando a sus amigos ayer podcast. Muchísimas gracias, mi buen Jerry, allá a Monterrey. Que le recomendó el programa a Víctor Báez, que si lo escuchó, pues le mandamos un saludo. Si es que lo está escuchando en podcast o lo está escuchando en vivo, pues un saludo y un abrazo. Y gracias por pasar el evangelio del City Pop. El mandato real del City Pop. Claro que sí. Muy bien, exactamente. Pues nada, estamos de vuelta. Después de haber escuchado muy buenos temas de Kingo Hamada, aquí en nuestra señal de la radio Anime Nexus, ¿cómo no? Bien. Temas del año 82 y 83. Pero bueno, hasta aquí por ahora dejamos de lado un poco las voces masculinas, porque vamos a pasar ahora con las damas, que también nos tienen. De hecho, y tenemos más voces masculinas por lo visto, ¿eh? Ahorita estoy viendo ya la escaleta de temas musicales y sí andamos un poquito más cargaditos de temas masculinos. Pero digo, al final de cuentas es City Pop y no es prescriptivo de las damas que cantan el City Pop, ¿no? También hay voces de los caballeros que nos traen muy buenos sonidos, como los de Makoto Matsushita, que escucharemos más adelante aquí en el programa. Bien, hoy tendremos un debut en el programa, que es decir, es un intérprete que no hemos puesto hasta el día de hoy. Estamos hablando de Yu Hayami. Es de estas voces que hoy en día este tipo de vocalistas podrían ser consideradas dentro del espectro de las idol, porque tiene esa ¿cómo decirlo? Tiene ese color de voz, como se le llama en términos de vocalización, que es muy cercano al que se utiliza en las idols. Esa voz muy, muy aguda, muy, muy loli, muy caguayosa, etcétera, ¿no? Pues bueno, es de esas voces. Y hay uno de sus temas que bien podría ser el opening de un anime de Magical Girls, ¿no? Que es el que vamos a escuchar a continuación. Pero ahora, ¿quién es Yu Hayami? Bueno, pues es una intérprete de J-pop y City Pop, lógicamente. Y también es actriz de televisión allá en Japón. Ella Nació en septiembre de 1966 en la ciudad de Atami, en la prefectura de Shizuoka, allá en Japón. Ha estado activa hasta la actualidad desde el año de 1982, que es cuando debutó precisamente en el mundo de la música con su álbum And I Love You, del año 82. Que este es un... vaya, los que vean el álbum, es muy característico porque es Yu Hayami con un vaso de leche en la mano. Es uno de sus álbumes más característicos. De hecho, creo que es su tercer álbum, o el segundo o tercero. Hizo varios trabajos en ese año. Entonces, lógicamente, sí es muy, muy fácil de identificar ese disco, ¿no? Con esa carátula de Yu Hayami con un vaso de leche. De hecho, en Spotify también pueden encontrar la discografía de Yu Hayami para darle una revisada a mayor profundidad y disfrutar precisamente lo que nos tiene para nosotros. Bueno, ella creció fuera de Japón. Ella estuvo viviendo entre Guam y Hawái entre sus 3 y 14 años. Y fue hasta cuando se regresó a Japón con su familia en el año, bueno, a sus 14 años, más precisamente en el año de 1980, que es cuando empieza su carrera como cantante. O sea, era una loli realmente, era una adolescente cuando ella empezó en la escena musical, algo así como el mismo caso que recordamos de Momoko Kikuchi, que también empezó muy muy jovencita, empezó de 15 años también en la escena musical con sus temas como Cool Blind, y por ahí había otro que se me va el nombre de Momoko Kikuchi, que es de esa misma generación, que por cierto, hago un paréntesis, de Momoko Kikuchi ya sacaron algunos de sus discos de Spotify, al menos de nuestra región ya no están disponibles, en Estados Unidos al parecer sí, pero en lo que es Latinoamérica y Brasil ya retiraron algunos álbumes de Momoko Kikuchi. No sabemos la causa por la que eso ocurrió, pero bueno, creo que me parece que es el álbum Oceanside el que sacaron de ahí de circulación de Spotify, ¿no? Pero bueno, afortunadamente aquí tenemos la discografía y cuando sea necesario la ponemos. Y si alguien la quiere, pues se las podemos subir, como ya lo hemos hecho, ¿eh? Ya, de hecho, me reclamaron el otro día que por qué no había subido la de Makoto Matsushita. Creo que era de... No es cierto, no era de Makoto Matsushita. Era la de Masaki Matsubara. Me reclamaron que por qué no había subido el disco de Appointed Woman de Masaki Matsubara. Ya lo subí, ya me dieron los GGs, por así decirlo, ¿no? Ahí a través del Facebook del Rey del City Pop, que se pueden unir al grupo, ¿eh? Tenemos el grupo de Facebook del programa, facebook.com/group/reyinu. Únanse al grupo del Rey del City Pop, y ahí estamos llevando el tracklist del programa. Estamos publicando los podcasts aproximadamente de 1 a 2 horas después de terminado el programa. Y pues nada, de pronto les compartimos algunos detallitos ahí bastante interesantes. Por cierto, la semana pasada, bueno, esto lo comenté en Akihabara, pero no lo comenté aquí en el programa de Rey del City Pop. La semana pasada hubo un concierto de los chicos de Ginger Roots, de estos que interpretan el tema de Loretta y de Cities Liker y estos temas que son temas inspirados en este movimiento del City Pop. Bueno, y dieron un concierto justamente a la hora que estábamos nosotros al aire. Lamentablemente, bueno, pues no lo pude ver porque pues o hago una cosa o hago otra. Pero está disponible en YouTube para que lo busquen el concierto, el segundo concierto anual de Ginger Roots con motivo de la Noche de Brujas. Donde están disfrazados, tienen ahí algunos cosplays bastante cotorros y interpretan sus temas en vivo, que eso es algo genial, tiene momentos muy muy épicos. Y de paso anunciaron que van a lanzar ya en vinilo su álbum City Liker, que sin duda alguna yo lo voy a comprar. Cuesta $25 y solamente está limitado a 100 unidades. Ahorita apenas ya tienen reservadas 25, entonces lo más seguro es de que para el día 15 que me paguen voy a tener dinero para poder reservar mi vinilo de Ginger Roots y tener esas canciones ahí en mi biblioteca musical, ya, pero de a de veras, ¿no? Ya la biblioteca física, para poner las bocinas a todo volumen, que truene la bocina, que truene con la música de Ginger Roots. Pero bueno, es parte de lo que tenemos para el día de hoy. Se me está acabando la música, todavía no nos vamos al corte. Espérame, Yu Hayami. Todavía no suenas tú, todavía no suenas tú. Aguántame tantito, muchacha. Ya, gracias. Tranquila. Y es que me extendí un poco con el tema. Bueno, ya regresando al tema de Yu Hayami. Bueno, pues su tema debut se llama Isoide Katsukoi, que literalmente se llama... Lo más pronto posible, mi primer amor. Así se llama el tema que vamos a escuchar a continuación aquí en el Rey del City Pop. Así que pues bueno, ahora sí ya. Yu ya puede salir al escenario del rey del City Pop, cómo no. Yu Hayami nos trae Soy de Hatsukoi, del año de 1982, de su álbum... Y lo acabo de decir y se me acaba de olvidar, Dios mío. And I Love You, del año 82. Continuamos aquí en la número 1 y nada más. Escuchamos a Meiko Nakahara con el tema Gigolo, del año 82. Es del álbum Niji no Ma de Cinderella, también conocido como Friday Magic. 19:43, continuamos. Estás escuchando el rey del City Pop. Radio, Anime Maxus. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Quedan 12 minutos ya para las 8 de la noche en tiempo central, 12 minutos para las 11 de la noche en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Estamos de regreso con más aquí del Rey del City Pop, con la número 1 de Latinoamérica y nada más. Más mensajitos. Saludamos a Santiago Ramírez desde Colombia. Hoy estaré intermitente en la transmisión, pero mañana sin falta me deleitaré con ese podcast. Gracias por este excelente programa. Muchísimas gracias a ti, porque por ti, por gente como tú que escucha el programa, por, existe, es que existe. Saludo también a Gillo García Gómez desde San José, Costa Rica. Pura vida, buen programa, Reino. Cuando puedo lo escucho. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, en verdad, por mantener la sintonía aquí del programa del Rey del City Pop, aquí en La Líder y nada más. Y bueno, si no lo pueden escuchar completo, pues está el podcast que se publica al terminar el programa. Un ratito después de terminar el programa, lo tendremos disponible. Bueno. Escuchamos a Yuha Yami Yamei con Akahara, dos voces emblemáticas de esa época. Yuha Yami recién empezando, Yamei con Akahara ya con un poquito más de camino recorrido. Y bueno, uno de sus, su primer álbum exitoso también de Yamei con Akahara, que fue Niji no Ma de Cinderella. Que de hecho, oficialmente el álbum se llama Friday Magic, ¿eh? De hecho, la carátula claramente dice Friday Magic. O sea, es lo que dice la carátula, es Friday Magic. Muchos lo manejan como Niji no Ma de Cinderella porque es el primer tema del álbum, ¿no? Pero en realidad, no es. Así no se llama el álbum, se llama Friday Magic. Y sí, es uno de los álbumes de Meiko Nakahara que tiene varios temas buenos. Trae Fantasy, trae justamente Gigolo y el ya famoso. El homónimo Friday Magic, ¿no? Que son los temas que maneja este disco de Meiko Nakahara. Muy bien. Así es la cuestión con todo esto, queridos amigos y amigas. Y ahora vamos a recordar también otra de las voces que hemos escuchado aquí en el programa. Estas voces varoniles que le hacen un poquito más así esa música de tonos más suaves, de tonos más bajos, de ir más hacia el blues, hacia el rhythm blues más o menos. Ya esos ritmos un poquito más calmados, no tan estridentes, no tan no así como que de estos temas que se puede decir que son una explosión de emociones. No, estos temas la llevan tranquila, la llevan muy tranquila. Es como cómo decirles, por ejemplo, escuchar temas como Ride on Time, ¿no? O como Telephone Number, o qué otro tema así movidón ahí. Bueno, como los de Miki Matsubara también, que son temas que es como una montaña rusa, ¿no? Bueno, Fantasy también de Miko Nakahara, son temas que van por una espiral de emociones muy altas, ¿no? Ah, los temas de Yuko Subokura también, por ejemplo, son otros que tienen mucho optimismo, mucha alegría, ¿no? Y se van a picos muy altos muy altos y luego viene la caída y luego suben y como una montaña rusa. Son muchas emociones contenidas, ¿no? Y tenemos temas como estos de Makoto Matsushita, que es como un viaje tranquilo de apreciación, de ir observando, de ir sintiendo, experimentando esos sonidos. De no ir tan arriba, de no ir tan abajo, pero de mantenernos en esa en un ritmo estable, pero que a su vez, al igual que los otros ritmos que mencioné anteriormente, son agradables para nuestra apreciación. Y es parte de lo que ha logrado justamente la música de este tipo de intérpretes, ¿no? Como Makoto Matsushita, que lo escucharemos más adelante. Dice DJ, me voy a un bloque musical, cierro paréntesis. Sí, gracias, gracias. Y gracias a ustedes que escuchan el programa y que nos apoyan acá fin de semana, ¿eh? Estamos dándole durísimo, durísimo. Y pues bueno, de Makoto Matsushita había puesto, van a decir, bueno, sencillo, este tema ya lo pusiste. Pues no, no lo puse. De hecho, este tema es diferente. Habíamos puesto la semana antepasada, hace, ¿qué fue? Fue antes del cambio de horario, me acuerdo. Fue la semana del día 20, ¿qué? 23, creo, ¿no? 23 de octubre. 24 de octubre, el 24 de octubre, creo que fue el 24 o el 17, por ahí, en el programa de esos pusimos música de Makoto Matsushita, A Painted Woman, y Masaki Matsubara con A Painted Woman, me acuerdo. Bueno, de Makoto Matsushita, ahora sí ya tomando un poco el contexto, habíamos puesto de su álbum The Pleasures and the Pressures, ahora sí que los placeres y las presiones, se puede traducir al castellano, un tema que se llama Businessman. Nada más que Businessman tiene dos, son dos canciones, Businessman parte 1 y Businessman parte 2. Ya pusimos la parte 1, ahora escucharemos la parte 2, que es algo semejante, pero no es del todo igual. Ya las escuches, si no, no son iguales. Cambia la letra, la música es la misma, pero cambia la letra. Pero va, qué diablos, la música es lo que importa, ¿no? Es genial, genial. Como decía mi buen Gibran Orozco en el programa 1 de Reyes y Pop, no entendemos muchas de las veces qué quieren decir estas canciones, pero sin embargo el sonido, lo que son estas emociones que nos transmiten, creo que es lo que lo vale, ¿no? Completamente de estas canciones del City Pop ochentero japonés. También tendremos otro tema que ya lo estrenaremos más adelante, si no lo hemos puesto todavía, se llama Lazy Night, y escucharemos inmediatamente después dentro de este bloque musical. Más mensajitos, vamos a ver si tenemos aquí saluditos en el Facebook. Ya no tenemos más, está todo muy tranquilo. En Discord se calmaron un poco las cosas. Saludos aquí a Drago Cheese, que dice: hola, buenas, bienvenido. Bienvenido aquí al programa. Qué bueno que estés presente aquí y ojalá que sea de tu agrado esta emisión del Rey del City Pop, con todo lo mejor del City Pop japonés de la década de los 70s, 80s y un cachitito de los 90s. Que vamos a tener algo noventero, Sí, vamos a tener algo de los 90s aquí en el programa. Y sobre todo, seguimos con el anisong, Seguimos con el anisong. Temas de anime que forman parte de esta corriente musical. Y más, en específico, temas del anime de Ranma y medio, que tiene por lo menos 5. Y aquí vamos a escuchar 3. 3 temas que son una delicia auditiva. Irónicamente, los 3 son endings. Los 3 son endings. 5 minutos para las 8 de la noche en el tiempo central de México, 5 minutos para las 11 de la noche en Argentina, Chile, Paraguay y la República Oriental del Uruguay. Es Makoto Matsushita con Businessman Part 2. Es de su álbum The Pleasures and the Pressures del año 82. Ya volvemos. seguimos con esta música de bajos decibeles de Makoto Matsushita, es Lazy Night. Este es un muy muy buen tema de el álbum que se llama First Light del año 81. 8:02, volvemos. Gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando El Rey del City Pop. Radio Anime Max. 20 horas con 3 minutos en el tiempo central de México. Bueno, estamos de vuelta. Estimado y respetable público, más precisamente este mensaje va dedicado para nuestras queridas y estimadas pirañitas. Ya están listas. Ya tienen su copy-paste listo. Porque ya llegó la hora. Sí, así es. Llegó la hora. Llegó la hora de que hagan sus pedidos, de que tengan listo el copy-paste. Estén bien pendientes del grupo de Facebook del Rey del City Pop ahí en Facebook. Les recuerdo, facebook.com/group/reyinu. El post de los pedidos musicales dice lo siguiente. Pedidos musicales acá, el día de la fecha, 7 de noviembre de 2011. ¿Qué día? ¿Dónde? ¿Qué 2011? 2021. De 2021. Reglas. Solo City Pop. Y tienen pedido las tres primeras personas. Y especifico las tres primeras personas. Porque luego no vaya a ser que alguien mande dos pedidos, ¿no? En ese caso, nada más voy a considerar el primero o el que más me guste a mí. El otro lo voy a ignorar, pero solamente las tres primeras personas tendrán pedido. Si hay un empate y el tiempo lo permite, pondré un cuarto pedido. Ahorita, como andamos con el tiempo, nos da para tres pedidos nada más. Así que, estimadas pirañas, queridas pirañas, alisten, por favor, con su copy paste, porque esto se va a poner buenísimo. Vamos a tener mucha, pero mucha tela de donde cortar. Crean, esto va a estar sabroso. Si hay un cuarto pedido, les digo. Después de que lleguen los pedidos, yo voy a poner pedidos cerrados. Alcanzaron pedidos fulanito, de sutanito y perenganito. Así que pirañas, listas. Una, dos, dos y medio. Para las meritas, tres. Ya está, ya se posteó. Vámonos, pirañas, ahí está en el grupo de Facebook del Rey del City Pop. Lléguenle, con el copy-paste recio, Ya tengan redactado su mensajito y péguenlo, Ya está, Como de rayo que se acaban los pedidos. La otra vez lo postigué en 20 segundos y llegaron 4 pedidos de jalón, Y el último fue empate, además. Pero claro, ahí se equivocó Domecq y me pidió uno que no era City Pop y pues él se fumó solo, ¿no? Entonces ahí fue la cuestión. Ese fue el desempate que se equivocó Domecq. Ya tenemos... ¡A la madre! ¡Vértebras! Están desatados, cabrón. ¡A la madre! Saludos a Hinamori que ya posteó algo ahí. Híjole, ya perdí el post de los pedidos, Se me perdió aquí. A ver, voy a cambiar. Es que estos están más destacados, ¿verdad? Voy a cambiarle. No, no, actividad no me interesa. Publicaciones recientes. Ya cayeron varios, A ver, ya cayeron varios. Ok. Fernando Flores nos pide Windy Summer de Henry. Perfecto, ahorita lo ponemos. La comadre Saika nos pide Emi Angel de Carlos Tochique y Omega Trae. Muy bien. Axel Leiva, Don Chilorio nos pide de Momoko Kikuchi, Glass, nos ahoguen. Tiene su pedido garantizado. Nanami, que es el cuarto pedido. Posiblemente nos vaya a dar el tiempo. Yo digo que a lo mejor sí. ¿Cómo andamos? ¿Andamos pasados o cortos? Andamos cortos. Sí, nos va a dar. Cuatro pedidos, ok. Van cuatro. Sí, andamos cortos. Andamos con... Tenemos 5 minutos a favor, así que va, si cabe. Muy bien. Love Space de Tatsuro Yamashita. Muy bien, perfectamente. Ahí está, 4 pedidos. Si llega a lo mejor un quinto y si seguimos con tiempo a favor, de pronto nos alcanza un quinto más. Pero ya nos alargaríamos un bloque y el programa duraría aproximadamente 2 horas 10. No hay ningún problema, ¿eh? No tengo problema con que el programa dure más. Al cabo no hay nadie después de nosotros, para empezar. Muy bien, sí, fueron aves de rapiña, dice aquí Ayatsu. No, las pirañas estuvieron recias, ¿eh? Pero afortunadamente traemos tiempo a favor, ¿eh? Traemos tiempo a favor. No sería la primera vez que metemos cuatro pedidos. La otra vez se pudo, Se pudieron cuatro. De hecho, creo que fue en el programa 1 que metimos 4, ¿eh? En el 1 y como por el 5 tuvimos 4. Y hubo otra vez que sí estuvo, pero contadísimo los pedidos. De hecho, ¿se acuerdan cuando metí una vez un bonus track? Esa vez era porque me quedé corto de tiempo. Por eso fue el bonus track, no por otra cosa. Pero bueno, listo, ya estamos. 4 pedidos. Tuvieron recio aquí las pirañas, ¿eh? Sí se tardaron un poquito, pero en cuanto cayó... Esto es como la mazorca, ¿no? Donde cayó el primer grano se vinieron los demás, ¿eh? Así como desgranando la mazorca. Dicen en mi rancho. Muy bien. 20 horas con 10 minutos ya en el tiempo central. Tenemos un bloque dedicado al anime. Este es el bloque especial del Rey del City Pop, que es un bloque normalmente temático... En el cual hemos hablado ya sea de canciones en concierto, City Pop en otros idiomas. Como por ejemplo tuvimos nuestro bloque de City Pop latino, que viene la segunda parte, También viene la segunda parte de City Pop en coreano, que está también recio. Y también está, viene el bloque, vamos a tener otro de en concierto. Vamos a tener otro de conciertos. Próximamente vamos a tener conciertos. A partir del programa 11 vamos a empezar a dar una segunda parte de esto. Y hoy es la segunda parte del Anisong, pero ahora nos estamos yendo más con Ranma y medio, que es el anime donde sí encontré varios que quiero realmente rescatar, porque pues están geniales estos temas, pero por mucho. Intrigan esas canciones de Ranma en City Pop. Miren, como aquí en Latinoamérica nos quedamos con Little Day de Ribo, ¿no? Con Pequeña Cita, con Kajauman y Sasenaide, ¿no? Como también nos quedamos con... Que acá la conocemos como Vida a la Amargura, ¿no? Nos quedamos acá con Don Min Laila y Boy. Entonces, como nos quedamos con esas canciones, no escuchamos realmente el soundtrack completo de Ranma y medio. Y hay temas y tipoperos en Ranma, puesto que la serie es de 1989 y estuvo en emisión hasta 1991. O sea, en Ranma y medio estuvo 2 años en emisión. Entonces, pues obviamente le tocó la época final del City Pop. Y hay temas muy, muy buenos que vamos a rescatar. Como este de Kaori Sakagami de 1989. Se llama Platonic Sura no Iti. Es el primer ending de Ranma y medio. 2011, continuamos. ¡Suscríbete al canal! escuchamos ahora a Yao Min con este tema que se llama Friends. Es de 1990. Es el ending número 6 de Ranma y medio, de los episodios 33 a 87. 20 y cuarto, continuamos. Bueno, ya estamos a punto de terminar este bloque City Popero de Ranma y medio con mi ending favorito de Ranma, pero por mucho, por mucho. De 1992 del álbum Voices de Miho Morikawa, esto se llama Positive. Son ya las 20 horas con 20 minutos en el tiempo central. Esto es el rey del City Pop por la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. Radio Anime Nexus. このままじゃこの恋はダメ。 disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Regresamos 20 horas con 25 minutos ya. Estamos de vuelta después de este bloque que es City Popero de Ranma y medio. Y bueno, aquí nos pidió la comadre Sae con un temazo que estoy descargando el álbum apenas porque este sí no la tenía. De Carlos Toshiki y Omega Drive con el tema, bueno, del álbum Down Mystery Nighttime Version. De hecho son dos álbumes, ¿eh? Los dos álbumes lanzados en marzo de 1988. La versión Daylight y la versión Nighttime. Bueno, este tema que me pide la comadre Sai, que se llama Amy Angel, viene en el álbum Nighttime Version del año del 88. Así que bueno, ahorita les paso la liga si la necesitan para descargar los temas y los tengan por ahí en su repertorio musical. Porque aquí ya tengo las ligas y todo excelentemente. Saludos a mi parce, al buen Jaumaro, y hasta Colombia. ¿Qué? ¿Mandó un WhatsApp, Jaumaro? ¿Qué rollo? Épale. Ah, caray. Qué buen meme me mando. Sí. Esos son memes que sí se pueden republicar. Porque luego hay otros que no. Que sí están muy pelados. Pero eso sí no los puedo republicar. Saludos al buen parcero que está escuchando el programa. Bueno, estamos aquí esperando a que se descargue el tema. Nada más estamos haciendo un poquito de tiempo, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué les pareció? ¿Se imaginaban que Ranma tuviera estos temas y tipo peros? Me comentaban en el chat que de pronto no los hacían en el radar. Y es lógico, porque muchos de estos temas no llegaron oficialmente a este lado. No los vimos en los endings. Al menos en México sí vimos hasta algunos. Pero por ejemplo, lo que fue Friends, ese no llegó. Y Positive Venus, esos no llegaron. Nada más llegamos aquí hasta el quinto ending, que era el de Present. Present de Tokyo Shonen. Fue realmente el único que llegó hasta acá de esos. Hasta el quinto llegamos acá. Pero ya después de ahí en adelante, nada. Naranjas, ¿eh? Naranjas. Entonces, bueno, pues es parte de todo este brevario cultural, ¿no? Brevario, no sé si sería correcto eso. Ya lo dije, ya me metí el autobús, así que la regué. Pero bueno. ¿Se pueden ver los horarios de la radio? Jamaro da una respuesta muy correcta en la página web. Sí, en la página web. Aunque aquí quiero hacer una aclaración. Los horarios de la página no están del todo actualizados con el cambio de horario. Sí, tenemos que dedicarle un ratito en acomodar eso para que ya esté mostrando los horarios de invierno debidamente. Y pues ahora sí, y con la actualización lógica que ha tenido la programación en los últimos meses. Porque hay programas que estarán ahí enlistados como en emisión, pero que sin embargo aún no regresan del hiatus, o se fueron a hiatus, o sencillamente ya no se emiten más, ¿no? Por diferentes razones, sobre todo personales de cada locutor o locutora del proyecto, ¿no? Entonces. Pero no todo bien. Ay, caray, ¿qué estoy haciendo? Ah, caray. Ahí está. Y aquí estoy sacando el tema, el álbum que me pidió. Bueno, que descargué, mejor dicho. Del 88. Vamos a ver, aquí está. Downtown Mystery Nighttime Version. Qué chulada cuando esto viene en castellano. Muy bien. Bueno, por lo pronto esta se agrega. Ya tengo aquí el pedido de la comadre Sai. Que ya tengo los cuatro pedidos, ¿eh? Ya están todos. De Momoko Kikuchi me pidieron Glass Nose Again. Este tema lo pidió, fue Don Chilorio. Y por supuesto, Nanami nos pidió de Tatsuro Yamashita Love Space. Nada más que tengo dos versiones. Y sí me gustaría saber cuál quieres. Si es la primera que sacó en el álbum Miss Poppin' Time de 1976. O la otra que no me acuerdo de qué álbum es, pero ya es entrado en los 80. Creo que ya es del 84. Love Space de Tatsu Yamashita. Y esa me acuerdo la había pedido Domeki hace tiempo. ¿Qué se habrá hecho Domeki? Ya ni entra el programa Domeki, ¿eh? O sea, ya nos funó. Es desde el álbum Spacey. El álbum Spacey. ¿Ese álbum de qué año es? Sí, ya es viejito ese tema, ¿eh? Bueno, no es tan viejito. No tanto como el otro álbum, ¿no? A ver, te lo investigamos. ¿De qué año es este Space? A ver, en la discografía de Tatsuro Yamashita sale esto. Digo, aprovechando que me voy a quedar corto de tiempo. Ah, es del año 77, según dice aquí. Ah, caray, bueno, pues del 77 será. Y aquí ya tengo la carátula y todo. Muy bien. Ah, pues vamos con esa, ¿no? A mi criterio, pues excelentemente, Nami, gracias. Dice, aquí en Chile no dieron el ending 5 de Ranma. Por eso pensé que habría alguna diferencia entre algunos países. Lo que pasa es que, al menos aquí en México, cuando se estrenó Ranma en el 98, no sé qué año fue allá en Chile, pero cuando fue acá en el 98, que se estrenó Ranma y medio, en enero del 98, se emitió con los masters japoneses la primera corrida de Ranma y medio, como hasta el episodio 70 o episodio 80, más o menos. Aproximadamente. Y se emitieron con los openings y endings japoneses. No fue ya hasta la segunda corrida, ya en septiembre del 98, septiembre-octubre del 98, que fue ya cuando se incorporaron las versiones dobladas por el ya célebre Audiomaster 3000. Y supimos de Audiomaster 3000 porque cuando empezaba el opening decían las letras en Comic Sans, doblado al español en Audiomaster 3000, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ahí tenemos ya el punto de referencia. Hay países de América donde no llegaron los masters japoneses, donde ya directo les llegó la versión ya con los openings traducidos, cantados por Jade, y con la edición de Audiomaster 3000. Pero al menos aquí en México la primera corrida, que fue entre enero y septiembre del 98, fue precisamente con los masters japoneses. Y nunca más, jamás, se han vuelto a transmitir los masters japoneses desde entonces. Aún y cuando la transmitió TV Azteca en el año 2018, que TV Azteca transmitió Ranma y medio en septiembre del 2018, que adquirió los derechos, me acuerdo, ya fue con los masters, pero que ya le entregó la Toei Animation. Entonces ya fue otro tema, o sea, ya fue por otro lado. Ya les entregaron unos masters de, bueno, eran de Viz Media, me parece. O sea, ellos ya recibieron los masters de Viz Media. Ya con el tema, con los temas que se grabaron en su momento de Yaya Humaniza Zenaide y este Don Mi Lai Lai Boy, que se hablaron en el español. Y posteriormente, como segundo opening, agregaron Little Date, también cantado por Jade. Ya posteriormente, en la versión que ya hizo Viz muchos años después. De hecho, hasta ni siquiera se metió en Cartoon Network. Pero bueno, mucha gente de Chile nos está escuchando, están desvelando, ¿eh? Desvelando, ¿verdad? Desvelando. Ay, ay, ay. 20:33 minutos. Vámonos con los pedidos. De su álbum Timely de 1983 es Henry, con esto que se llama Windy Summer, lo pidió Fernando Flores. 20 horas con 34 minutos en el tiempo central, esto es el rey del City Pop aquí a través de la radio Anime Nexus. Es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Escuchamos al brasileño Carlos Toshigi con los chicos de Omega Pie y esto que se llama Amy Angel de su álbum Downtown Mystery Nighttime Version de 1988. 20 y 38, continuamos. Yeah, soy un calceña. Oh yeah. Tema que nos pidió la comadre Saika de Momoko de Momoko Kikuchi, Elena, es la que sigue. De Carlos Toshiki y Omega Tai, Emi Angel. Ahora sí, Momoko Kikuchi nos trae Glass No Sogen del año 87. Son las 20:42, ya volvemos. Come on. Escuchamos a Tatsuro Yamashita con su éxito Love Space. La original es de 1978. Son las 20:47. Ya regresamos. Esto lo pidió Nanami, por cierto. Saluditos. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Pues así es, queridos amigos, aquí terminó el bloque de pedidos con esto que fue de Henry, Windy Summer, con el que abrimos el bloque. Lo pidió Fernando Flores hasta Honduras, un abrazo hasta allá. Carlos Toshiki y Omega Tribe, que nos lo pidió la comadre Saika con el tema Amy Angel del año 88. También muy, muy buen tema. Este me gustó bastante, me gustó bastante, Saika. Muy, muy buen tema. También escuchamos a Momoko Kikuchi con Glass No Sogen. Esto lo pidió Don Chilorio ya desde Guatemala. Tema del año de 1987 del álbum Glass No Sogen, precisamente de Momoko Kikuchi. Y nada, el último pedido que nos hizo, un tema muy hermoso, muy, muy bonito de Tatsuro Yamashita. Chequen la letra, este tema es muy, muy hermoso. De 1977 del álbum Spacey del gran Tatsuro Yamashita, el más grande. Cerraremos con algo del más grande también. Dicho saber. Espero que les haya agradado mucho la selección musical del día de hoy. De hecho, fíjense que todavía nos quedamos un poquito sobrados de tiempo. A lo mejor vamos a cortar un poco antes. Pero bueno, así el programa va a durar, creo que menos de 2 horas. Un poquitito menos de 2 horas. Pero bueno, sí, el programa fluyó de una forma fantástica. De una forma fantástica. Espero, reitero, que les haya gustado el repertorio que preparamos hoy con mucho cariño, con mucha dedicación, haciendo esta selección musical que les confieso algo, cada vez es más difícil hacer la selección musical del programa, porque procuro no repetir temas. Hoy repetí temas que ya había puesto antes, salvo los pedidos, que esos van completamente fuera de ese rollo, fuera de ese criterio. Por ejemplo, repetí temas de... ¡Ay, Dios santo! Bueno, Gatsby Woman fue uno de los que he repetido ya. Ride on Time ya lo he puesto antes. Y creo que ya está ahí. Bueno, apenas he repetido 2 temas, pero va a llegar un momento en el que voy a empezar a repetir más temas. De hecho, ahorita voy a repetir uno que ya he puesto antes. Pero eso, ese es un tema muy especial del final, muy, muy especial. Ya comentaré al respecto de ello en unos instantes más. Bien. Dice Drago Cheese: qué buen programa, aunque llegué casi al final. No, de hecho, llegaste a la mitad del programa, Es bueno volver después de años. Pues qué bueno que regresaste aquí a Nexus. Bienvenido a tu casa, ¿no? De alguna forma. Y pues qué bueno que te haya agradado la música que pusimos el día de hoy. Música que yo considero música de alto nivel, ¿no? Les digo, la selección musical fue hecha por nota, ¿no? Me esmeré mucho en tener esta selección musical el día de hoy. Y creo que el objetivo se logró, ¿no? En fin. Llegamos al final del programa. Y no me queda más que agradecerles a todos ustedes el favor de su atención en nombre de los que hacemos posible el Rey del City Pop y la Radio Animeros. El último tema es un tema con dedicatoria y es una dedicatoria muy, pero muy especial. No diré quién. Sabe. Y es para ti. Con mucho cariño. Es mejor arrepentirse por el paso dado que lamentarse por el paso nunca dado. Para ti. Y nos vamos. Nos vemos el domingo. Que tengan bonito fin de semana. Muchas gracias. You're gonna find The girl with magic ways, and it's true.